Bien, esta vez nos va a acompañar, me permito tratarle como Pancho. Bueno, por lo mismo que efectivamente largos años que nos conocemos. Pancho ahora nos va a compartir la mesa, en esta vez va a estar haciendo la interpretación de la exposición de Anuar, la traducción, y bueno, como él mismo hace un rato lo ha comentado, él ha sido alumno de Anuar, entonces, así que quiero decir que está en familia, entonces con toda la confianza se va a permitir hacer esta exposición. Tal vez una nota, como siempre, nuestro San Marcos tiene esos ingredientes. La nota es lo que me acaban de hace unos minutos de venir a decir, que de carácter de emoción le da esto, ¿no? San Marcos, pues, hace unos minutos a cargo del Consejo Universitario de nuestra universidad había sacado solamente una resolución con cargador cuenta de su doctor honoris causa, de Anuar, pero hace unos minutos el Consejo Universitario ha aprobado por unanimidad el darle el doctor honoris causa a nuestro invitado, realmente. Bien, inmediatamente quisiera rápidamente comentar, o más que comentar, informar que efectivamente Anuar tiene publicado una obra que se llama Valor, Acumulación y Crisis, que es un conjunto de ensayos que es el único que se ha traducido al español. Esto se ha traducido justamente en Colombia en el año de 1991. Circularon pocos ejemplares, sobre todo ejemplares que están por el... Estos salieron pocos y circularon, y se dio el caso de que por fotocopia circularon en Argentina. Aquí el trabajo central en esta obra es efectivamente sobre la base de la teoría del valor. Shahi aquí analiza propiamente la evolución de la economía internacional, la acumulación y la crisis, tanto en su forma teórica como empírica. Hace un debate aquí en este libro sobre toda esta suerte de la ilusión desarrollista, como lo expresa así en esos términos, y el debate contra los neoliberales. Diríamos que se puede decir que es un libro que aporta, nos da ciertas pautas de la comprensión del estado del desarrollo del capitalismo y sus límites de desarrollo. Este es un primer documento que fue muy debatido y nos parece necesario informar, porque creo que es necesario también compartir y desarrollar estas tesis. Un segundo trabajo es justamente la medición de la riqueza de las naciones, en el cual no se ha hecho todavía una traducción. Y en este trabajo, sí, aquí proporciona un conjunto de alternativas respecto a cómo se mide todos los alegados. Y hace una crítica desde la perspectiva que trabaja, una crítica a todo cómo se hace la medición de las cuentas nacionales. Esto es un libro valiosísimo, desde mi punto de vista, en tanto las cuentas aquí convencionales, definitivamente distorsionan en esta perspectiva, vuelvo a insistir, gravemente todo lo que son, cómo se hacen las mediciones y cómo se clasifica en este caso lo que son, por ejemplo, cómo es que se incorpora acá el gasto militar y la actividad militar, la actividad de la burocracia, como si fueran componentes de incremento de la riqueza del PBI. Y él va a cuestionar eso y va a ver que cómo normalmente hay una suerte de subestimaciones en estas mediciones. Y con esa crítica que él hace, él nos permite generar una nueva manera de cuantificar, y van a ver que hay distorsiones tremendas, tremendas distorsiones. Yo creo que en este libro, un poco que él lo aplica, además para medir las cuentas nacionales norteamericanas, y efectivamente hay cualquier conjunto de variables que se distorsionan. Normalmente o se subestiman, Normalmente, en este caso, hay un, por ejemplo, ahí él logra medir este problema de la tasa de ganancia y el componente de inversión bruta de capital fijo y sale totalmente distorsionadas con la propuesta que lanza. Este libro todavía no ha sido traducido, me parece que es un libro que esperaremos cualquier momento, conversando con él a ver si se puede hacer la traducción, y espero que San Marcos pueda estar participando en esto. Y el tercer libro, que es último, que lo tiene, es justamente Los mitos del libre comercio, que es justo la exposición que inmediatamente va a hacer. En este libro, propiamente es una compilación que lo dirige, pero realmente el fondo de acá de este libro es la crítica a todo lo que es el consenso de Washington. Y discute las políticas que diseña el consenso de Washington y cómo es que estas políticas definitivamente terminan, entre otras cosas, a lo que estamos viendo, esta crisis, pero sobre todo discutiendo en qué medida esta suerte del uso de los recursos en el intercambio internacional, cómo es que debemos conceptuarlo. Y él tiene toda una conceptualización efectivamente sobre eso, que no está necesariamente basada bajo los supuestos que hemos venido nosotros trabajando en la teoría económica, de las famosas ventajas comparativas, sino que él ahí va a hacer una crítica teórica y también va a hacer unas contrataciones empíricas sobre eso. Habiendo dicho estos libros y más los artículos que ustedes tienen, por favor, en el CD que se les ha dado, están todas sus obras, ustedes lo tienen ahí, y que espero que podamos compartir después de este seminario. Dicho esto, dejamos en el uso de la palabra a nuestro invitado, a Marco. Thank you very much. I'm very happy to be back here again today. If you look on this first page, you will see the address of my home page, where almost everything that I have published or written in working papers is available, including some books. En el sitio web que está en la pantalla puede encontrar las publicaciones y la mayor parte del trabajo que el profesor Sharik ha realizado. If we look at international trade and development today, then we notice certain patterns. Si vemos el comercio internacional en crecimiento en esos días, encontramos ciertos patrones. We find that there are persistent trade imbalances even in periods of fixed exchange rates and in periods of flexible exchange rates. Vemos desequilibrios en el comercio internacional en periodos tanto de tasas de cambio fijas como de tasas de cambio flexibles. And this is true not only of developing countries, but also of the most developed countries, such as the United States. Eso es cierto tanto en países en desarrollo como en países altamente desarrollados como los Estados Unidos. Capital flows have always been a part of capitalist history, but they are much more volatile these days, certainly in this period of crisis. Los flujos de capital siempre han sido comunes en la evolución de la economía, pero ahora la inestabilidad volatilidad es mayor en esos tiempos. There is, in fact, growing inequality on a world scale and a tremendous depth of poverty on a world scale. Hay desigualdad creciente a escala mundial y pobreza creciente también en ese nivel. In the post-war period, some nations have succeeded in linking trade and development and therefore advancing their levels of wealth and income, but others have not. Pero después de guerra, algunos países han tenido éxito en vincular el crecimiento al comercio, pero otros no han tenido ese resultado. One of the most striking facts is that there is a very large group of people who are unemployed on a world scale, a reserve army of labor, with very little prospect of their being employed in any near future. Llama la atención de que aumenta el número de desempleados a nivel mundial, el ejército de reserva, sin ninguna perspectiva de empleo ni de mejora a nivel mundial. And this large reserve army is more or less equivalent to the large number of very, very poor people on the world scale. Este ejército de reserva de trabajadores equivale al aumento de la pobreza a nivel mundial. Even before the present crisis, the best goals of the UN and World Bank for reducing poverty were very modest. Aún en los periodos de expansión, los objetivos del milenio aprobados por Naciones Unidas en el año 2000 son muy modestos. And now, in the face of the crisis, it's not clear whether even these modest goals can be attempted or succeeded in. Y ahora, en momentos de crisis, es muy discutible si estos objetivos del milenio, por ejemplo, para reducir pobreza, van a ser posibles de conseguir. It's against this background that I want to talk about the theory of trade and its relation to the theory of development. En ese contexto, si quiere tratar el tema del libre comercio y las perspectivas de desarrollo. This is crucial because the standard theory of trade is the foundation of the policies of the World Bank, the World Trade Organization, the IMF, and almost all governments of countries of the world these days. La teoría estándar convencional del comercio internacional es la base, el fundamento de las propuestas de política de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio y muchos países. It is, in other words, the theoretical foundation of neoliberalism as it is practiced. Es el fundamento del neoliberalismo tal como se practica. And this standard trade theory has its origins in an argument by David Ricardo about the benefits of free trade. El fundamento de la teoría estándar del comercio internacional se basa en los beneficios del comercio postulados por David Ricardo. Ricardo makes the central point that trade is not conducted by nations, it is conducted by businesses in the interest of profit. Ricardo señala de que el comercio se lleva a cabo por empresas interesadas en beneficios y no por los países. So the patterns of trade that emerge are the patterns that are regulated by profitability. Patrones de comercio resultantes son los patrones establecidos por la búsqueda del beneficio. And it was Ricardo's tremendous contribution or achievement to demonstrate that we can analyze free trade from the point of view of the profit incentive. La gran contribución de Ricardo es precisamente poder analizar el comercio desde el punto de vista del incentivo de los beneficios para el comercio. But Ricardo makes a very peculiar argument when it comes to free trades, when it comes to the consequences of free trade. Pero llega un punto interesante cuando llega a las consecuencias del libre comercio. When Ricardo is analyzing competition within a country, he says, as all economists say, that the weaker firms or weaker regions will lose out to the stronger ones. Cuando analiza el comercio intrapaís, considera que las regiones o empresas débiles van a perjudicarse en beneficio de las grandes. This is because if you have higher costs and higher prices, then you will lose to competitors who have lower costs and lower prices. Eso porque si tienen costos y precios más altos van a perder en la competencia con empresas que tienen menores costos y menores precios. So the fundamental principle of competition within one country is that the lowest cost producers will beat out all the others. Entonces el fundamento del comercio dentro de un país es que las empresas que tengan los menores costos van a impedir que los otros prosperen. It would seem, therefore, that if you extend this argument to international trade, those countries with the lowest cost would be the ones that dominate the world market. A nivel internacional, las empresas o países con costos menores van a dominar en el comercio mundial. And indeed, that is the argument in Adam Smith and in Karl Marx. Es el mismo argumento en Adam Smith y en Carlos Marx. But that is not the argument in Ricardo, and it is important to understand why Ricardo changes his argument when he comes to free trade. Pero no es el mismo argumento Ricardo, hay que entender cómo Ricardo lo analiza cuando se trata de libre comercio. Ricardo's basic argument is that even countries which have high costs at the beginning of trade will automatically find that their costs will be lowered and they will become competitive on the world market. Y las empresas que tienen costos más altos, cuando van al comercio y ven costos más bajos, se dan cuenta de que van a tener que hacerlo para tener éxito en el mercado mundial. Another way to put that in the terminology of economics is that absolute cost disadvantages will automatically get converted into comparative cost advantages. La ventaja absoluta de un país se va a convertir en ventaja comparativa al comerciar con otros. To illustrate this, to illustrate Ricardo's logic, we begin the same way he does with a country which is uncompetitive in free trade. El ejemplo que pone Ricardo es un país que no es competitivo en el comercio mundial. And that country, if it is uncompetitive in free trade, when it opens up to the world, trade with the world market, it will end up with a trade deficit. Pues no competitivo, cuando entra al comercio internacional, se va a encontrar en déficit. Ricardo says, in that case, the country will be importing more goods than it is exporting, and therefore it must pay the extra in money to the rest of the world. Va a importar más de lo que exporta y va a tener que pagar la diferencia en dinero al resto del mundo. So money will flow out of the country with the balance of trade deficit. El dinero saldrá del país para balancear el déficit de comercio. And it will flow into the countries with balance of trade surplus. E ingresará a los países que tienen superávit en balanza comercial. Ricardo says when money leaves a country, its prices fall. That is the quantity theory of money. Cuando los dineros salen del país y los precios tienden a caer, eso es en base a la teoría cuantitativa del dinero. So therefore the country which has a balance of trade deficit will find its prices falling and it will become more competitive. Entonces, los países, al revés, que entran el dinero van a tener precios más bajos y van a tener ventaja. And the country which starts off with balance of trade surplus because it is more competitive will find its prices rising and it will be losing its competitive advantages. Los países con excedente van a encontrar que sus precios suben y van a perder la ventaja competitiva. Since these money flows are created by trade imbalances, the only place where they can stop is where countries become equally competitive, i.e. trade is balanced. Los flujos son originados por los déficits y superávits, y entonces los flujos van a detenerse cuando los países se equilibren en su comercio. And so Ricardo demonstrates a crucial proposition which is fundamental to modern, to standard trade theory. Ricardo hace una proposición fundamental que es clave para la teoría del comercio internacional estándar. Which is that it does not matter whether you are competitive or uncompetitive when you begin trading because free trade will automatically make all countries equally competitive. No importa si un país cuando comienza el comercio es competitivo o no, porque el propio comercio hará que cada país se convierta en competitivo. In this sense, free trade is like a benevolent God. He raises the weak and he lowers the mighty. En ese sentido, el comercio es como un Dios benevolente que ayuda a los débiles y disminuye a los poderosos. Ricardo's argument can apply equally well to flexible exchange rates because in this case it's the exchange rate that supposedly will move to make countries equally competitive. En este caso es con tasas de cambio, tipos de cambio flexibles porque es el movimiento del tipo de cambio que hará que los países se equilibren. The key point is that the terms of trade, which is the ratio of export prices to import prices in common currency, will move so as to make trade balance between countries. Los términos de intercambio, es decir, precios de exportaciones o precios de importaciones, son los que se van a mover para hacer que los déficits de los países se equilibren. So no matter how unequal trading partners are, all that you have to do is to open up the country to the world market and you will become competitive and you will get all the benefits of free trade. No importa cuáles son los países que participan, basta que uno abra su economía, que abran sus economías y se beneficien del comercio internacional. Now, Ricardo's own story has the possibility that in the process of adjustment, a country may suffer because when it runs a trade deficit, it will be losing jobs and therefore some workers may suffer and some businesses may go out. Ricardo señala que hay un proceso de ajuste cuando los países están con déficit, van a ser comerciales, van a sufrir, van a perder producto, exportación, producción y empleos. So neoclassical theory takes Ricardo's argument and adds one further assumption, which is that there is continuous full employment in all countries. Entonces la teoría estándar del comercio añade un supuesto adicional y es de que en las economías que comercian hay pleno empleo. Then even when you begin open, when you open trade and you are uncompetitive and you adjust to a new competitive position, you will not have any job loss in any country. Si uno es competitivo y se abre el comercio, comienza a competir, no habrá ninguna, en el proceso de ajuste, no habrá ninguna pérdida de empleo porque se está en pleno empleo. To this basic assumption is added the idea that capital flows will then bring the benefits of technological progress by bringing new technology from the advanced countries to the developing world. El movimiento de capitales además tendrá beneficios tecnológicos porque trasladará las nuevas tecnologías de unos países a otros. So in addition to the benefits of cheap labor and abundant natural resources, the developing world will also get the benefit of capital imports of technology and competitive free trade. Además de la abundancia de recursos naturales y la mano de obra barata, los países que reciben capitales van a tener el beneficio de la innovación tecnológica. Now this is a lovely picture, except for one small fact, which is that it has never been true empirically, and I'm going to argue that it is also false theoretically. Esto nunca ha sido verdad empíricamente y va a demostrar que también es falso en la teoría. Let's start with the empirical evidence first. The theory says that free trade will automatically make countries have balanced trade, so that we would expect, if we look at advanced countries, that their trade will be balanced. La teoría dice que inmediatamente con el cierre del comercio se tendrá un balance entre los países en el comercio. Perhaps not every day, not every month, not every year, but over some relatively short period of time. No de inmediato, pero sí en un periodo de tiempo relativamente corto. So here we have the trade balance of two major capitalist countries. One is the U.S., as you can see. It starts off with a surplus in the beginning of... You see, it starts off in the 1960s with a trade surplus, and it gradually goes to balanced trade, and then in the period of flexible exchange rates, which economists say is the best period for the free trade theory to work, it goes to massive trade deficits. Se comienza con un superávit en la balanza comercial, se ve en 65, y a medida que avanza el comercio se acumula un déficit creciente en la balanza comercial como porcentaje del producto, y en el caso de Estados Unidos, conforme la curva. Japan, on the other hand, starts in the mid-60s with a trade surplus, and it becomes essentially a bigger and bigger trade surplus, precisely when exchange rates are flexible, which is in the after the 1970s. Y con tasas de cambio flexibles, Japón muestra superávits en los 70s y luego a partir de los 80s. You can see the periods of fixed exchange rates are here and the periods of flexible exchange rates are up there. Pueden ver el periodo de tasas de cambio fijas y el periodo a partir del 74 de tasas de cambio Sorry. No, that's good. I'm having trouble with it. Here you see. I'm sorry. The next one, please. Next slide. Okay. So here you see the pictures of the other countries, such as the UK and Canada. And again, you see that there is no tendency for these to cluster around the trade balance, which would be the line of zero balance here. Existen los casos de Reino Unido y Canadá y uno puede observar una gran fluctuación y que no se agrupan alrededor de la tendencia de equilibrio, o sea que no haya ni déficit superávit de la balanza comercial sobre el producto, que es el cero. And now, back one, yeah. Here we have West Germany and Australia, and once again you see that there is no tendency to cluster around balanced trade. Igual los casos de República Federal Alemana y de Australia no hay tendencia al agrupamiento alrededor de un equilibrio de la balanza comercial sobre el producto. So the question becomes, how do we explain the difference between the theoretical predictions and the actual conditions? ¿Cómo explicamos la diferencia entre las predicciones en base a la teoría y los resultados realmente encontrados? And it's interesting to note that there are two types of responses, from one set from heterodox economists, do not follow the standard theory, and the other from orthodox economists who do follow the standard theory. Hay dos respuestas, una que viene de la teoría heterodoxa, que no sigue esta teoría, y otra de la teoría ortodoxa, que sí sigue la teoría de conversión estándar. Heterodox economists say that the essential problem lies in the fact that the real world is not competitive. La teoría heterodoxa dice que en los hechos el mundo real no es competitivo. Rather, imperfect competition, oligopoly and monopoly rule international and national commerce. En cambio, la competencia perfecta, oligopolios, monopolios, son los que regulan la economía mundial. Therefore, the market is dominated by power, monopoly power, state power, and most important, the hegemonic power of the ruling nations. La economía está dominada por el poder monopólico, por el poder de los estados, y mayormente por el poder económico de los grandes países. If you adopt this framework, then the argument is that you need the intervention of the state to make things come out correctly. Si es así, se requiere la intervención del Estado para tener resultados adecuados. So just as Keynesian theory says you must have the intervention of the state on the level of aggregate demand, you now also have to have it in terms of the trade balance and other international balances. Entonces tiene que haber intervenciones keynesianas para la demanda para obtener el balance en el comercio mundial. So with proper interventions by the state, the promise that standard trade theory offers can actually be realized. Y los efectos positivos del comercio se lograrán si es que el Estado interviene en la economía de manera adecuada. In other words, you need the visible hand of the state to help the invisible hand of the market. En otras palabras, se requiere la mano visible del Estado para ayudar a la mano invisible del mercado. From this perspective, the countries that have done well in international trade have done so because of proper interventions in the market process. En tal sentido, los países que han tenido éxito en el comercio mundial lo han logrado porque los estados han intervenido de manera adecuada para ayudarlos. It's interesting to contrast this to the response of standard economists, particularly the orthodox economists such as Bhagwati and others. Es importante tener esto en cuenta para responder a los teóricos ortodoxos como La respuesta hay que tener esto en cuenta para responder a los teóricos ortodoxos como Bhagwati. He makes exactly the same starting argument as those of heterodox economists, which is that the essential problem lies in the fact that the real world is not competitive. Él hace el mismo punto que el enfoque heterodoxo de considerar que realmente el mundo no es competitivo. Rather, just as the heterodox economists argue that we have imperfect competition, oligopoly and monopoly in both national and international commerce. En lugar de lo que dice la ortodoxia, sí se tiene oligopolios, competencia perfecta, monopolios en la economía y el comercio mundiales. Moreover, many institutions, states and cultural practices inhibit the proper operation of the market. Muchas instituciones y algunas prácticas inhiben el funcionamiento libre del mercado. But instead of accepting this, the proposal, the argument by Bhagwati and many of the others is that you have to break up these obstacles to the proper functioning of the market. En lugar de aceptar esto, ellos proponen que hay que romper estos obstáculos al propio funcionamiento, al funcionamiento adecuado del mercado. We have to, in other words, create a more market-friendly world. Se tiene que crear un mercado mundial más amigable. This is, of course, the agenda of neoliberalism. Esta es, por cierto, la agenda del neoliberalismo. From this point of view, the countries that have done well because they have had more market-friendly environments. Y los países que han tenido éxito lo han hecho porque han tenido entornos para la función del mercado más favorables. And countries that have done badly are because they followed incorrect policies or inappropriate institutions and cultural norms which are not friendly to the market. Por el contrario, los países que no han tenido éxito han tenido entornos no favorables al mercado, las instituciones inadecuadas y restricciones. I love this vision of the market. It is sort of like a teddy bear. It's something you can cuddle up to and be friendly with. Y me encanta esta imagen como un oso teddy. Teddy bear, I see. Que uno puede, abrazar. ¿No? Para hacerlo más, amigable. O no. I have a limited amount of time here, so I may skip some details, but I want to lay out the basic alternative point of view, which you can find in Smith and particularly in Marx about the issue of international trade. No tiene tiempo para entrar en muchos detalles, pero quiere plantear los fundamentos principales que se pueden encontrar en Adam Smith o en Carlos Marx sobre el tema. First point I want to make is that it's quite striking that both orthodox and heterodox notions are tied implicitly to the idea of perfect competition. Llama la atención que tanto la ortodoxia como la heterodoxia se fundamenta en la idea de competencia perfecta. Both sides agree that the world does not look like perfect competition, but then they differ of how on how to deal with that fact. Ambos coinciden en que en el mundo la economía no se ve en marco de condiciones perfecta, pero difieren en cómo tratar con ese tema. But what is striking to me is that the notion of imperfect competition is simply the dual of the notion of perfect competition. Y la competencia perfecta no es sino el dual, sino lo opuesto a la competencia perfecta. You cannot define the idea of imperfect competition unless you accept the idea that competition is characterized by perfect competition. Uno no puede hablar de competencia perfecta si es que uno no acepta al mismo tiempo la idea de que hay competencia perfecta. So, therefore, both sides are actually tied to this idea of perfect competition, but they disagree about what to do about its absence. Ambos enfoques en aceptan que existe competencia imperfecta, pero no saben cómo tratarla. And really what they disagree about is the cost of moving a nation towards more market-friendly and more competitive practices. Y el acuerdo es cómo promover que países se acerquen a prácticas más competitivas. I want to argue that the real difference between the classical tradition and these two arguments lies in the theory of competition itself. Estas diferencias yacen en la teoría de la competencia en sí misma. In the classical tradition, especially in Marx, but also in Smith and Ricardo, competition is a war, it's not a ballet. En la tradición clásica de Smith y Marx, la competencia es una guerra y no un ballet. Competition is a fundamental driver of all the major laws of capitalist motion. La competencia es la ley fundamental que mueve al capitalismo. And of course, competition itself is driven by the profit motive. Y la competencia en sí misma está conducida por el motivo de la ganancia. Competition can be modulated, but it cannot be abolished without overthrowing the profit motive. La competencia puede ser modulada, pero no puede ser controlada si se deja de lado el motivo de la ganancia. And to overthrow the profit motive means to overthrow capital itself. Si se deja de lado la ganancia, se deja de lado el capitalismo en sí mismo. No capitalist state in the world today has this power, and nor does it even want to attempt this agenda. Ningún estado capitalista tiene poder hacer esto, ni siquiera de proponerlo en la agenda. So what does competition do within a nation? What does real competition do within a nation? ¿Qué es lo que la verdadera competencia hace en un país? On this, the classical economists are very clear. It regulates relative prices in competition are regulated by their real costs of production. Y lo que dice es que la regulación de los precios se lleva a cabo por la regulación de los costos de producción. Now, what Marx essentially argues is that the same principle operates on the international scale. Marx dice que este mismo principio opera a escala mundial. That is to say, the international relative price that we call terms of trade is itself regulated by the real cost of production of exports and imports. La relación de precios de exportación e importación es lo que se llama términos de intercambio, está regulado por los precios, los costos de producción en cada país. This is the same principle as competition within a nation. Es el mismo principio que la competencia dentro de un país. It's interesting to note, to see what Marx's reaction is to Ricardo's argument about how free trade will work. Es interesante ver cómo los marxistas reaccionan a la propuesta de Ricardo de cómo se lleve el comercio mundial. In a letter to Engels, he lays out the following criticism of Ricardo's argument. En una carta a Engels, Marx sienta las bases para su crítica a Ricardo. Ricardo says that a country which has high costs will suffer a balance of trade deficit initially. Ricardo dice que los países de mayores costos van a enfrentar un déficit comercial al principio. On this, Marx says, absolutely correct. Marx dice esto es completamente correcto. Ricardo then says that a country which has a balance of trade deficit must cover the deficit by sending money to the other countries from which it is importing. Ricardo dice entonces que los países que tienen déficit comercial envían dinero, pagos, a los países de los cuales están importando, con los cuales tienen el déficit. In other words, it must cover the trade imbalance by sending money. It must cover its excess imports by sending money abroad. Deben cubrir su déficit o su exceso de importaciones enviando fondos, dinero al extranjero. Marx says that is absolutely correct. Marx dice eso también es correcto. Ricardo's third point is when money leaves a country, prices will fall and the country will therefore become more competitive. Ricardo dice que cuando el dinero sale, entonces hay una tendencia a los precios a bajar en el país y el país se vuelve más competitivo. And this is where Marx says he disagrees completely. Y aquí es donde Marx dice que él está en desacuerdo por completo. Marx argues instead when money leaves a country, credit becomes tighter and interest rates rise. Marx dice que cuando el dinero sale de un país, la tasa de interés sube y el crédito se restringe. It's interesting to note that the very same argument is made about international trade by Keynes and by Roy Harrod in the 1940s. El mismo argumento está presentado por Keynes y Roy Harrod en los 40s. The effect of that is if country runs a balance of trade deficit, its interest rates will rise and that will attract capital from abroad, so it will become an importer of capital. El déficit hará que la tasa de interés del país suba y eso atrae a capitales, entonces se convertirá en importador de fondos de capitales. In other words, it will become an international debtor in order to cover its balance of trade deficit. Esta palabra se convertirá en un deudor internacional para poder cubrir sus déficits comerciales. And this will operate entirely through the laws of competition without any intervention by the state. Y esto opera enteramente en base a las leyes de la competencia sin ninguna intervención del Estado. So countries which are not competitive in the world market will end up running trade deficits and become international debtors. So los países que no son competitivos a escala mundial se van a convertir en importadores y en deudores internacionales. And what is driving their lack of competition, of course, is the high costs. Lo que lleva a la menor competitividad son los elevados costos. And costs change very slowly because real wages don't change very much from year to year and productivity doesn't change much from year to year. Los costos no se mueven mucho porque los salarios varían muy poco año a año y tampoco la productividad. These costs can be affected by trade, but they are not fundamentally determined by trade. Los costos pueden ser afectados por el comercio, pero no son determinados por el comercio. For instance, it is well known in the developing world that a devaluation of the currency can raise the costs of imported goods and make real wages lower because workers don't have the strength to raise their wage. En los países en desarrollo, esto lleva a la devaluación del tipo de cambio y hace detener las importaciones, pero también reduce los salarios, porque los trabajadores no pueden pagar los mayores costos. So this gives a temporary benefit to the capitalists in the country because the real wages have fallen. Porque bajan los salarios reales, esto beneficia a los capitalistas de esos países que devalúan. To the extent that workers are unable to defend their real wage. Hasta el punto en que los trabajadores no tienen la capacidad para defender los salarios, sus salarios reales. In the same way, competition can spur productivity in some industries. De igual manera, la competitividad puede fomentar la productividad en algunas ramas. But productivity is not fundamentally determined just by exchange rates or competition. Pero la productividad no es básicamente determinada por los tipos de cambio o la competencia. Since it depends on the level of development of the country and its access to technology and education and many other factors. Depende del nivel de desarrollo del país, de la tecnología, de la capacitación, de la educación. Y otros muchos factores. Now this argument has an important implication, which is that if the terms of trade are determined by real costs, they cannot also be free to move to automatically balance trade. Si los términos de intercambio dependen de los costos relativos, estos no se pueden mover para balancear el comercio. They cannot serve two masters. No pueden servir a dos amos. It follows that the existence of persistent trade balances, such as those that we saw in the empirical evidence, does not necessarily imply that the trade is in disequilibrium. La existencia y persistencia de esos déficits de balanza comercial observados no significa que haya un desequilibrio comercial. On the contrary, a trade imbalance is an equilibrium outcome if your country is not competitive. Al contrario, el déficit comercial es una cuestión de equilibrio si el país no es competitivo. So to judge whether the terms of trade and therefore the real exchange rate is out of line with the laws of competition, we need to look to the theory of real exchange rates and the underlying determinants. Entonces, para evaluar si los términos de intercambio y las relaciones en tipos de cambio siguen en un equilibrio, hay que evaluar más. Now, the classical argument is that the relative international price, which is a real exchange rate, is regulated by real costs of production of the goods being used as measure. Hay que ver si la relación de precios internacionales sigue la relación de costos que sirve para medirlos. In other words, the manufactured goods of a country expressed in foreign currency divided by the price of manufacturing goods in the rest of the world will be regulated by the costs of manufacturing in the country and the costs of manufacturing in the rest of the world. Si el precio de los productos de exportación multiplicado por el tipo de cambio sobre los precios de las importaciones siguen los costos de esas exportaciones por el tipo de cambio sobre los costos de los productos que importan. So here on this graph you have the dark line is the real exchange rate, which is the relative price of manufacturing goods in the United States relative to the manufacturing goods in its trading partners. En la línea punteada es la relación de precios de las manufacturas de Estados Unidos comparado a los precios de las manufacturas de los países de los cuales importan. Both expressed in dollars, so they are in common currency. Ambos en dólares, en dólares corrientes. The dotted line is the real costs in U.S. The dashed line here is the real costs of U.S. manufacturing relative to the real costs of the trading manufacturing in trading partners. La otra línea negra es la relación de los costos, lo mismo que los precios, pero en el caso de los costos, en relación a los costos de los países de los cuales se importa. According to my argument, these two lines should, the dark line should be regulated by the dashed line. Sí, la línea negra debería ser regulada por la línea punteada. And indeed, we can see that's exactly the case, except in two very important episodes, and these are ones that exactly are predicted by the theory. Esto es cierto salvo en dos periodos de tiempo precisos que son predichos por la teoría. Because if there is an extraordinary inflow of capital into the country, its real exchange rate will rise temporarily before coming back down to its equilibrium level. Porque si hay una entrada muy importante de capital en un país, el tipo de cambio va a aumentar mucho antes de volver a su nivel de equilibrio. This can be formalized, obviously, in the form of a mathematical model, but the basic principle is clear. Esto puede ser formalizado por un modelo matemático, pero el principio básico debe ser claro. What is interesting about this period where the U.S. real exchange rate goes far away from its underlying equilibrium and comes back is that this is the period of capital flight from Latin America and capital flow into the United States in the 1980s. El periodo de los 80s es el periodo de fuga de capitales de América Latina y entrada de Estados Unidos y hace que el tipo de cambio real esté muy por encima y se aleje del nivel de equilibrio. And here in the 1990s you get of course the great capital inflow into the US because of the bubble in the real estate market and the stock market. Igual en los 90s hay también una gran entrada de capitales por las burbujas en el mercado bursátil. And now we see that the two are moving back together again. De la bolsa y de vivienda ya están volviendo a juntarse. It is possible from this kind of framework to develop a measure of the normal real exchange or the correct real exchange rate and compare it to the actual. Se puede estimar la correcta relación de intercambio comparada a la que se observa. Because in effect this dashed line is the correct exchange rate. This line is in effect the competitive exchange rate. La línea punteada está afectada por la, el tipo de cambio competitivo. But notice that the correct exchange rate is not one that will give you balanced trade. El correcto tipo de cambio no va a dar el balance comercial. So you cannot say that because trade is imbalanced, the exchange rate is incorrect. Uno puede decir porque el comercio está en déficit, desbalanceado, el tipo de cambio es incorrecto. That second proposition only follows if you believe the standard theory. Esa segunda proposición solo se puede aceptar si uno cree en la teoría estándar. So, several things follow from this alternative theoretical framework. Varias cosas se desprenden de esta básica, de teoría básica. First, less competitive countries will suffer trade imbalances, which will either have to be suppressed by import tariffs or quantitative restrictions, or will have to be financed by foreign debt. Los países no competitivos van a tener que soportar déficits comerciales que van a tener que ser combatidos con reducción de tarifas o con endeudamiento. More competitive countries, on the other hand, will enjoy trade surpluses and will have the capital to lend abroad to their less fortunate competitors. Los países más competitivos van a tener superávits comerciales, van a tener capitales para poder exportar, colocar en países. Improving a country's structural trade deficit will either require lowering of real wages or raising of productivity or both. Mejorar los déficits estructurales comerciales de los países significa subir tipo de cambio o bajar los salarios o ambos. But obviously lowering real wages has social and political limits, so the long run, what is necessary to improve a country's development, competitiveness in trade is to improve its productivity. Es muy difícil bajar los salarios reales a los países, entonces la única forma de aumentar la competitividad es aumentar la productividad. There's no assumption here that countries have automatic full employment. No hay supuesto aquí de que los países tienen automáticamente pleno empleo. Which means that free trade can indeed damage less competitive countries in many ways, including job loss and business failures. If the country is not prepared. Lo que significa que si un país no está preparado, los países pueden sufrir pérdidas, cierre de empresas y pérdidas de empleo. It therefore requires time and space to build up the necessary capacity to compete. Se requiere tiempo y espacio para construir la capacidad necesaria para poder competir. This is exactly how the United States did it, how England did it, how Germany did it, how Switzerland did it, how France did it. Es exactamente la forma como lo hicieron Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza y Francia. It is also how Japan, South Korea, the Asian Tigers, China and India have been doing it. Es también la forma como lo vienen haciendo India, China, Corea del Sur. They protect some industries, they support others and allow them to build up their productivity, lower their costs before they expose them to free trade. Y os protegen sus industrias por medio de otras para que aumenten su competitividad antes de exponerlas al comercio libre. Free trade is like boxing. You do not want to step into the ring with Mike Tyson just because you want to have some fun. El libre comercio no es como el boxeo. Uno no quiere entrar en un ring de box para enfrentarse a Mike Tyson por diversión. All of these outcomes I describe are due to the proper natural functionings of competition. Esto se debe al propio funcionamiento de la competencia. And the state has some autonomy within limits which are set by competition. El Estado tiene cierta autonomía entre límites que están fijados por la competencia. And these limits can themselves be widened or narrowed by policies. Estos límites pueden ser ampliados o reducidos por políticas. As well as they can be widened and narrowed over time due to what's happening in other countries. También pueden ser ampliados o reducidos dependiendo de lo que pase en otros países. But except in particular exceptional conditions, the state can only modulate these limits. They does not determine the basic outcomes. En condiciones muy específicas, el Estado puede hacer algo, pero no puede modificar los límites. As long as competition rules, these outcomes will follow. So if you don't want these outcomes, you have to intervene in competition. En la medida que la competencia predomine, estos van a ser resultados, solo no hay más remedio que intervenir en la competencia. In the interest of time, I'm going to rush a little bit through the next two parts, but just to give you a basic idea about the history of international development. Por eso el tiempo va a saltar a dos puntos principales, pero solo para una idea va a mostrar unas cifras. Here we have a table showing the level of development of industrialized, the level of industrialization of different countries, starting with the developed world, which is at the level of 100 is the UK in 1900. 8 in 1800, then 11, 16, 24, 35, 55 by 1913 for the whole developed world. Muestra la industrialización de los países, están usando como índice Reino Unido 1900, se nota el aumento desde 1800 a 1913. On the other hand, de 1613, ¿no? Para Inglaterra, para el Reino Unido. On the other hand, we have for the total third world going from a level, an equivalent level of 6 down to 3, 2, and 2 over that same interval. El mismo periodo para el tercer mundo se nota un descenso de 6 en 1800 hasta 2, 2 en 1913. Point here is that there is nothing automatic about capitalist development or free trade that makes everybody better off. No es automático en el capitalismo, en el libre comercio, que haga que todos mejoren al mismo tiempo. The next graph is a picture of the GDP per capita of the richest four countries and the poorest four countries, taken from the work of Angus Madison. El gráfico muestra el producto por cápita para cuatro países más ricos y para cuatro países más pobres, siguiendo la información de Angus Madison. Madison provides data going all the way back to 1600, which is quite extraordinary. Madison comienza sus datos en 1600, lo cual es extraordinario. And here you see that this is a log scale, incidentally, so that it goes from 100 to 1000 to 10,000. El eje es en escala logarítmica, o sea, de 100 a 1000 a 10,000. So at the beginning of the 1600, the richest countries are richer than the poorest countries, poorest four, but not as much as you would expect. Al principio, los países más ricos son más, pero no la magnitud que uno esperaría. The average poorest countries in the world are at a level of around 600, and this is about a level of 1,000. El nivel promedio de los países más pobres es alrededor de 600, y los países más ricos es por encima de 1,000. In other words, the ratio is roughly 2-1. Curiosamente, el ratio es de 2-1. And that difference of 2-1 doesn't change very much until about the 1800s, when the Industrial Revolution takes off across the world. Y este ratio se mantiene constante hasta que a partir de 1800 comienza la revolución industrial. But then the four richest countries develop extraordinarily rapidly, whereas the four poorest countries remain essentially at the same level that they were in 1600. Entonces los países, cuatro países más ricos tienen un crecimiento muy importante, mientras que los países más pobres se mantienen prácticamente igual. Another way to look at it is to take the ratio of the four richest countries' GDP per capita to the GDP per capita of the four poorest countries. Otra forma de verlo es hacer el ratio entre el Producto Bruto Interno per cápita de los cuatro países más ricos contra el Producto Bruto Interno per cápita de los cuatro países más pobres. And you can see that this ratio doesn't change very much until the point where the Industrial Revolution takes off across the world. Eso no cambia hasta que la revolución industrial despega alrededor del mundo. But then it rises very, very rapidly. Pero luego aumenta muy, muy rápidamente. The point there being that the Industrial Revolution was also the creation of tremendous inequality on a world scale. El punto es que la revolución industrial fue también la creación de una enorme desigualdad a escala mundial. I want to end this by coming back to my starting point, which is that the theory of free trade, as it is proposed by standard economics, is completely false, in my opinion. Quiero volver al argumento inicial, diciendo que la teoría del comercio internacional estándar es completamente falsa, en su opinión. And this weakness of the theory, or this incorrectness of the theory, has profound implications for economic policy and economic development. Esta debilidad de la teoría tiene profundas implicaciones para el diseño de políticas. Instead of doing what the rich countries now want everyone else to do, which is to open up to free trade, en lugar de hacer lo que los países ricos quieren que todos hagan, que es abrirse al libre comercio, we should be doing what they themselves did when they were climbing the ladder of success. Debemos estar haciendo lo que ellos hicieron cuando estaban escalando la escalera del suceso, de éxito, ¿no? Which is to protect their infant industries and stimulate them at the same time to become more competitive until they were able to step into the ring with Mike Tyson. Quiere proteger y promover sus industrias nacientes hasta ser lo suficientemente fuertes como para entrar al ring y enfrentarse a Mike Tyson. It is in the interest of the competitive countries to push for free trade, and it is the interest of countries which are not competitive to resist. es el interés de los países desarrollados en promover el libre comercio, y es el interés de los países en desarrollo de resistir esta propuesta. Not to resist trade, not to resist international exchange, but to resist being thrown into the ring without adequate preparation. No resistirse al comercio ni a la competencia, pero sí de ser lanzados al ring sin la preparación adecuada. Development cannot take place without access to international resources. El desarrollo no puede lograrse si no se accede a los recursos internacionales. But it does not follow that free trade is either the appropriate or best way to gain access to resources for development. Pero eso no significa que el libre comercio sea la forma de conseguir el acceso a esos recursos para el desarrollo. The current crisis has exposed the mythologies of neoliberalism and the idea of the perfection of the market. La crisis económica está poniendo en evidencia las debilidades del libre comercio. But unless we have a theory for how trade operates and how to use it for our own advantages, we will not be any better off than just looking at the disaster in front of us. Pero hasta que no tengamos una teoría del comercio internacional adecuada y lo usemos, no tendremos otra cosa que estar mirando cómo el desastre ocurre ante nuestros ojos. So we have to learn to use our theoretical knowledge and tools in order to develop a better and hopefully more equal world. Necesitamos una teoría y usarla para saber cómo comportarse para lograr un mundo mejor. We have limited time. I will try to answer as many questions as I can. Unfortunately, not all, but I want to focus on the questions that relate to the discussion today, which is about trade and development. Se va a concentrar en las preguntas vinculadas al tema expuesto, sea sobre libre comercio. Por limitación de tiempo, no puedo contestar todas las preguntas como hubiera querido. So the first question is why, if my argument is that the standard theory is incorrect, why has it been so widely accepted? Si la teoría, si lo que propone que la teoría estándar es incorrecta, ¿por qué ha sido ampliamente aceptada durante tanto tiempo? And one could add to that, if the theory of perfect markets is incorrect, why was it so standardly widely accepted and taught in every academy? Y se puede añadir, si la teoría de los mercados también es incorrecta, ¿por qué ha sido sostenida y aceptada por la academia durante tanto tiempo? Well, let's start by listing the people who did not accept these ideas. Vamos a comenzar listando a las personas que no han aceptado estas teorías. There is Marx, there's John Maynard Keynes, there's Roy Harrod, and there's Frederick Lies in Germany. Está Frederick Lies en Alemania, está Roy Harrod en Inglaterra, John Maynard Keynes y Carlos Marx. Not what you would call intellectual lightweights. No lo que se llamarían pesos ligeros, intelectuales. The lovely little book by Hajun Chang called Kicking Away the Ladder, which is a little history of how trade actually operated, lists all of the major leaders of the United States who opposed free trade when it was coming up. Hajun Chang. El libro de Hajun Chang, que hace una... Of Cambridge University. Cambridge University, que hace una relación de todos los que han opinado en contra en los Estados Unidos. It's a book called Kicking Away the Ladder. Pulsando a la escalera. And he takes out American dollar bills and he says, what is the name of this person? George Washington, James Madison, Alexander Hamilton. And then he reads quotes from each of these saying, we will never be fooled by the British trick of pushing for free trade, which will destroy our industries. Cita a los presidentes de Estados Unidos, los que están en los billetes en dólar, ¿no? Diciendo que nunca van a ser engañados por las propuestas de Inglaterra de abrir su comercio. And he makes the point that according to the rules of the World Trade Organization today, these people would be branded as criminals. De acuerdo a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, estas personas serían calificadas ahora como criminales. And in fact, you can find that no advanced country accepted free trade when it was not yet advanced. On the contrary, they opposed it until they got there, until they became competitive. Y no digo que nadie propone esto cuando todavía están en desarrollo, sino cuando han logrado, cuando ya son competitivos, es que propone la apertura del comercio. And in fact, Hajun Chang quotes these American leaders, historical leaders, saying, we will propose free trade when we are the dominant country. Chang cita a estos líderes norteamericanos diciendo, nosotros vamos a proponer el comercio cuando estemos preparados. So the question is, how is it that standard theory didn't allow room for this? And the answer is clear. It suppressed the alternative points of view. La teoria canonica estándar de progresión porque suprimió los puntos de vista alternativos. If anyone looks at the history of economics in the last 30 years, you can see this active mechanism of suppression and exclusion from academic discourse. Este mecanismo de supresión y represión del discurso académico de 30 años puede ser visto, puede ser considerado. Because the ideology of free markets and free trade serves an ideological purpose. El ideal de libre comercio y libre mercado sirve para propósitos ideológicos. Which is to present capitalism as the best of all social systems. Presentar el capitalismo como el mejor de los sistemas sociales posibles. And it serves a practical purpose because it favors the countries that are competitive against countries that are not yet competitive. Y sirve a propósitos prácticos porque favorece a los países competitivos frente a los países que no son competitivos. A second related question is, does it follow that free trade agreements between developed countries and developing countries are bad? Los acuerdos de libre comercio entre países grandes y países pequeños son malos? The important issue there is that trade agreements are not the same thing as free trade agreements. Lo importante es que un acuerdo de integración no es lo mismo que un acuerdo de libre integración. Joseph Stiglitz actually says as a joke that when you look at free trade agreements, there are so many pages to the list of all the rules and exclusions that they are not really free trade agreements, but administrative trade agreements. Stiglitz señala de que cuando uno ve los acuerdos de libre comercio entre países, hay tantas páginas con especificación de restricciones, regulaciones, que no son acuerdos de libre comercio, sino acuerdos de comercio regulado o administrado. And we know perfectly well that the countries that made up the rules for the World Trade Organization put right from the beginning exclusions to protect their own crucial industries. Los países que participaron en la fundación de la Organización Mundial del Comercio pusieron sus exclusiones para favorecerse en sus fundamentos. And then they ask everyone else to open up their countries to free trade and forbid them to make any exclusions. Y luego pidieron a todos los países que abrieran su comercio internacional y que no pusieran ninguna cláusula de exclusión que pudiera protegerlos. So, the point of my argument is that trade is absolutely necessary for development. El punto es que el comercio es absolutamente necesario para el desarrollo. But that is not the same thing as saying that you should just open up your country to foreign capital and foreign trade and expect that everything will turn out well. Pero no es lo mismo que abrir la economía al capital extranjero, al comercio internacional y esperar que todo vaya bien. This is a point well understood by China, for instance, which trades extensively, but also protects and supports industries extensively. Este es el caso de China, que efectivamente promueve el comercio de manera extensa, pero también protege sus industrias de la misma manera. From this point of view, the issue is under what rules do we make and with what purpose do we make trade agreements between countries? El punto es bajo qué reglas y bajo qué propósitos promovemos el comercio entre países. And I think the basic answer is that trade must be fitted into a program for development. Y mi punto es que el comercio debe estar incluido en un programa de desarrollo. Trade must become one of the means to achieving some goals and not the end in itself. Debe ser un medio para alcanzar ciertas metas y no un fin en sí mismo, el comercio. And for this, I repeat what I said before, we cannot achieve this kind of use of trade if we don't understand how international competition actually works. Y como dijo, no podemos entender esto si no observamos cómo la competencia actúa realmente. So we need not only to have the practical policies, we need to have the theoretical foundations for them. Necesitamos no solamente las políticas prácticas, sino también los fundamentos teóricos. I'm afraid I'm going to stop there because we don't have much more time. And thank you all for attending this discussion. I hope you got something useful out of it. Voy a tener aquí porque tenemos más tiempo y les agradezco y esperamos que haya sido útil para ustedes. Bien, Bueno, en primer lugar, quisiera, a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de, nuestra universidad, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, primero agradecernos por su participación, por habernos acompañado estos tres días. Y en segundo lugar, porque creemos que abriendo, poniendo estos debates en el país, que creemos cumplimos la función natural que tiene la universidad. Y es una responsabilidad que tenemos todos, la comunidad universitaria, de que San Marcos aparezca justamente en la opinión pública sobre los grandes problemas que tiene este país. Y queremos estar así permanentemente presentes para que no se aproveche la otra imagen que quieren aprovecharse de San Marcos. Y esto es bueno para la universidad pública en general, no solo para San Marcos. Esto nos permite y podemos, ponemos en evidencia que estamos en capacidad de repensar, replantear y hacer unos grandes debates sobre lo que justamente requiere respuestas teóricas de los grandes problemas nacionales. Si alguna lección podemos sacar de estos tres días, es una sola. Hemos tenido un maestro que tiene más de 30 años produciendo, escribiendo y justamente persistentemente en esta construcción de su teoría, generar todo un debate a nivel internacional. Y lo hemos tenido acá y ha venido justamente, entre otras cosas, en el entendido de que en San Marcos es una universidad del cual puede y debe rebotar estos debates en el Perú y en América Latina. Y así lo creemos. Como un paréntesis de lo que digo, es justamente en este momento los amigos, profesores, del cual debo de felicitar a la Universidad de Ingeniería, que por iniciativa de conjunto de profesores y de sus directivos, han tenido bien estar en estos momentos en una teleconferencia desde el primer día de nuestro evento. Están transmitiéndolo en directo y allá han tenido bien estar la misma cantidad de gente que estamos acá y me cuentan con un poquito más. Y desde ya mi agradecimiento, por supuesto, a los amigos de la UNI por participar de esto. En segundo lugar, fíjense, creo que esto lo que nos permite también es decir que sí, la necesidad de hacer una revisión de los supuestos teóricos de todas las teorías y sobre todo las teorías estándar de las ciencias sociales y específicamente en nuestra ciencia. Urge, la crisis ha puesto en evidencia que también está en crisis la teoría. Y las teorías económicas requieren replantearse. Y en tanto y en cuanto no entremos en ese debate, eso va a ser la unidad de medida para ver en qué medida podemos o no dar respuestas a los problemas nacionales y en qué medida San Marcos puede o no incorporarse a las respuestas. Si no hacemos eso, estaremos postergados, no porque nos imponen, sino porque no somos capaces de poder salir de las respuestas a los problemas nacionales. Esta lección me parece extraordinaria. Nos ha puesto en evidencia, urge, más urgente, hacer la revisión de las teorías. Y esto es una gran tarea que tenemos los estudiantes, los profesores de nuestra universidad. Por último, decirles que efectivamente, luego de haber pasado tres días aquí, debo de felicitar aquí al maestro Anuar de habernos acompañado. Y si supieran ustedes todo lo que significó tenerlo a Noar, es para contar una historia de varias horas. Entonces, y si supieran ustedes de por qué y cómo sale recién de último minuto dando emoción el doctor honoris causa, también es para contarle varias horas. Pero eso es parte de nuestra universidad y así lo sentimos y queremos decirle con toda así, firmeza. Esto ha sido un éxito institucional de nuestra universidad. Y por ello mismo, a todas las universidades públicas queremos expresar de que esto es posible hacer, haciendo una alianza estratégica, porque las políticas neoliberales que han hecho que nuestra universidad pública está al garete, eso está vivo y presente en el actual régimen de gobierno. Y justo la respuesta, en la medida que continúe esta suerte de universidades, creándose universidades en donde el problema de la calidad y la acreditación de esas universidades, y que ya están en una relación en que solamente el que tiene dinero entra a la universidad, y mientras San Marcos usa el nivel de los ingresos, tiene que competir sus estudiantes, pues ese elemento que tenemos como ventaja debemos elevarlo al problema de la calidad académica y nuestra acreditación, y ser lo que siempre debe ser nuestra universidad en el contexto nacional y en el contexto latinoamericano. Pues tenemos grandes retos. Y esto, por último, nos ha probado, nos ha demostrado que cuando hay voluntad y deseo de un grupo de profesores, deseo felicitar a los colegas sanmarquinos de la Facultad de Economía, que con su voluntad han logrado hacer esto. Simplemente decisión, transparencia, honestidad en esto, que es lo que nos falta, y creo que podemos hacer grandes cosas. Entonces, nuevamente, quiero un gran aplauso para el maestro Anuar, porque creo que realmente ha sido meritorio. Muchas gracias, Anuar. Ahora vamos a tener, y de aquí nos vamos, aquí con el profesor, nos vamos a desplazar para ir al doctor honoris causa, que lo van a dar en la casona. Y una disculpa, si es el caso, que quiero dar a todos, y esto es la disculpa en el sentido de que siempre hay pequeños percances, que efectivamente yo asumo toda la responsabilidad, es que debido a que como son 4 firmas que tenían que firmar los certificados y encontrarles simultáneamente a los 4 que tienen que firmar, hemos logrado la firma de algunos de los que tenían que hacer la firma. Entonces les pido por favor de que el día lunes se va a entregar a todos sus certificados, ¿sí?, en la Escuela de Economía de San Marcos. Así, de todas maneras, siempre hay cositas como esta. Mil disculpas.